Salmo 77, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 77, al músico principal, para Jeduthún, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba. Quejábame y desmayaba mi espíritu. Selah. Tenías los párpados de mis ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¡Qué Dios grande como el Dios nuestro! Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron, y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. En la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Fin del Salmo 77, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.